Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Magallanes. Podéis encontrarnos en internet en www.aamagallanes.es. Damos las gracias a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Este es el programa número 7 de la temporada y hoy tenemos con nosotros a José Luis, David, Lito, Agustín, Alejandro, Joaquín y al control Luis María. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este nuestro programa de astronomía y astronáutica y ciencias del espacio en general. Hoy voy a hacer yo la presentación, para eso soy el Lendakari, y me ha tocado un programa muy denso de contenido. Así que, sin más, vamos a entrar rápido y lo primero que vamos a entrar es con las noticias semanales que esta semana tenemos y tenemos bastante. Compañero, Agustín, tenemos ¿qué noticias tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos la noticia de Juan Luis, ¿no? González Carballo, que, bueno, que ha tenido a bien publicar en el tema de la supernova una importante noticia, ¿no? Os la voy a leer de su propio Facebook, que nos comenta: genial, casi, despertarse viendo tu nombre en un Atel, a seguir trabajando. Bueno, pues ASA SN Discovery, pues nuevo de 9 supernovas candidatas, ¿no? Bueno, pues él está como el tercero en una lista de personas que están trabajando en este tema y, bueno, pues parece que es un tema bastante importante, ¿no? Y que algún día tendremos que entrevistar ya. Bueno, ahora que vamos al Congreso, ¿él va al Congreso también? Sí. Normalmente nos encontramos siempre allí, en el de Pamplona estaba, pues, y en el, incluso en el de Granada también estaba. Deberíamos de entrevistarle. Y siempre charlamos con él un ratito. Así que procuraremos entrevistarle. Que nos cuente lo del Atel, cómo ha sido, cómo ha conseguido. Vamos, él tiene mucha. De hecho, publica, no. Tú lo comentas, ¿no? Sí, lo comento siempre, que él publica en la revista Astronomía, que yo todos los principios de mes, como sabéis, comento los artículos principales y siempre su artículo de estrellas variables siempre lo comento. Variables y novas, que es la parte. Aunque él también es un gran doblista, también ha publicado libros sobre estrellas dobles. No es la primera vez que estaría delante del micrófono de Un Punto Azul, porque creo que en un congreso le hicimos una entrevista. Y ya, ya salió por estas ondas. Cuando publicó el primer libro, el libro que tiene de dobles, uh-huh, también le hicimos una pequeña entrevista. ¿Y por teléfono no lo llamamos también? No, fue por teléfono, ¿no? Una vez fue por teléfono. Que entró en antena. Yo se lo hice, yo me acuerdo que le hice una con grabadora en un congreso. Ahora, si ha habido más, no lo sé. Bueno, da igual. Da igual. Juan Luis siempre será bienvenido aquí, o sea que enhorabuena a Juan Luis. Muy bien. Otra noticia es lo del viaje a Mercurio, ¿no? Para el día 20, justo también cuando ahora comentaremos lo de la Luna, que parece que va para allá, para Mercurio. El día 20, una sonda para el estudio de Mercurio, ¿no? Y nosotros tenemos el día 20, ¿no, Joaquín? También el día 20, dos actividades. La Bepi Colombo es la misión para Mercurio, sí. Otra de las fuertes de las noticias de esta pasada semana fue el fiasco, entre comillas, de la misión Soyuz, que iba en principio a dar el relevo de astronautas a la ISS, a la Estación Espacial, y tuvo que, por un problema técnico, que en principio hasta se llegó a especular que era sabotaje y todo estas cosas, pero que no, al final se han estudiado un poquito las causas del accidente y parece que fue un impactos a la separación de la primera fase del cohete de Soyuz, que dio en el motor de la segunda, y cuando encendió la segunda fase, pues ya empezó a dar problemas y estuvieron bastante apurados, por lo que parece, los astronautas, pero funcionó bien el sistema de emergencia, y cayeron en trayectoria balística. O sea, pone aquí muy bonito en todas las noticias trayectoria balística. Eso es caída libre. que para un astronauta, tela, ¿eh? Y sobre todo cayendo como caen los rusos, en tierra, porque los americanos caen en mar. Pero bueno, que el mar y la tierra a esa velocidad es igual de duro. Prácticamente. Sí, que una caída al agua también duele, ¿eh? Por eso digo. Y además hay que saber nadar después en el mar. O sea. Bueno, lo sacan, llegan buzos y lo sacan. No hace falta que... Pero vamos, lo de caer en tierra parece que puede doler más. Pero bueno, en realidad duele lo mismo. Cayeron sano y salvo, por lo visto. Aunque con un poquito de sofoco y de esto por el impacto. Pero que... Congoja, un poquito de congoja. Congojas que... Por mucho que estén preparados, yo creo que una aterrizada de emergencia en trayectoria balística no debe ser ningún plato de gusto. Cayeron como siempre en la trayectoria que tiene la Soyuz, que es la llanura de Kazajstán, así que lo recogieron y sin problema. Así que... Bueno, eso no hay problema porque esas naves se autodeforman nada más que cae, se salva lo que hay dentro y se destruye todo lo que hay fuera, ¿no? Como cuando éramos chicos, vosotros no habéis hecho la prueba de tirar un grillo en una caja de lata o de metal y el grillo muerto, ya la tiras en una caja de cartón y el grillo se ha salvado. Como tu Galois, cuando tiramos el cohete, punta se queda todo deformado, pero el resto del cohete se queda intacto, ¿no? Hablando de cohetes, este sábado tenemos sesión doble, porque por la mañana tenemos lanzamiento de cohetes en el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo, con Nacho y con Marco. A la que estáis todos invitados, a ver si podemos ir. Después tendremos una pequeña charla técnica en un bar, evidentemente. pequeño briefing. ¿Entraremos en trayectoria balística alguno? ¿Tienes que ir cambiando las previsiones del tiempo, Lito, para el sábado? Sí, no podemos entrar en caída balística porque después por la tarde tenemos que poner los telescopios para celebrar el Día Internacional de la Observación Lunar, que este año nos hemos sumado, y vamos a convocar a la gente, digamos, mañana o si no esta noche mandaré la nota de prensa y demás, el cartel, para convocar a todo el público general en la Alameda Vieja desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche con los telescopios allí para que sí se puede ver la luna. ¿Más noticias tenemos por ahí? Bueno, yo quiero comentar simplemente que esta semana ha sido una semana horribilis para la NASA, porque el observatorio Chandra de rayos X entró en modo seguro, aunque ya se ha recuperado, pero detectó un fallo y entró en modo seguro, que se une también pues con los fallos del Hubble, que por cierto ha mandado una serie de datos, han recuperado una serie de datos del Hubble, el fallo de Curiosity y el fallo de Opportunity, que está prácticamente muerta. Estaban esperando a ver si da señales de vida, pero prácticamente, de todas formas, Opportunity es un gran éxito porque tenía una vida mucho más corta de la que realmente ha tenido. Bueno, pues si no hay más noticias... Bueno, tenemos que recordar que el día 23, porque el 23 es martes que viene, vamos a estar también en un colegio haciendo una actividad. Lo que pasa es que, bueno, es una actividad... Es por la mañana, en horario escolar, en San Lucas. Eso es. Y también, aunque lo hablaremos el martes que viene, pues sabéis que estamos el día 27 de octubre en El Cuervo, con el Ateneo de allí, en las terceras jornadas de Arqueología, Historia y Patrimonio, en el Cuervo de Sevilla, que vamos a hacer allí. Bueno, pues va a dar una charla nuestro amigo Abelino Sáez, y después pues haremos una pequeña presentación y observación nocturna, ¿no? La verdad es que la charla es Historia, Mitología y Arquitectura en la Astronomía Antigua. Tenemos una agenda bastante... Muy completita. ...densa. Oye, me gusta mucho el eufemismo ese de cuando algo se escacharra, decir, ha entrado en modo seguro. Es una cosa muy bonita. Queda hasta bien, pero es que se estropea algo. No, esta vez que es verdad, ¿eh? No, o sea, detectó... Como lo de caída libre y trayectoria balística. De eso ya está recuperado. ya está en marcha otra vez. O sea, detectó un fallo en un sistema y automáticamente entro en sistema seguro porque estos sistemas... Se hiberna, ¿no? Un poquito. Estos sistemas suelen llevar muchos sistemas redundantes precisamente para evitar los fallos y la pérdida porque vale muchísimo dinero. Bueno, pues ya no lo postergamos más y empezamos. Vamos a hablar un poquito de la conjetura de Riemann. Bueno, la hipótesis. En realidad debería haber sido conjetura, pero es hipótesis porque él la usó para otras cosas, entonces por eso es hipótesis. Pero en realidad es una conjetura porque no está demostrada. Pues todavía, tuyo. Vamos, hasta que ahora hablemos de qué es lo que ha pasado. La palabra hipótesis está bien puesta. Sí. Cuando ya la hipótesis se confirma, ya es una ley. Sí. La hipótesis y conjetura puede ser correcto, lo mismo. Correcto, pero el tema de la conjetura es porque parece que es cierta, pero no hay nada en contra ni a favor que demuestre o que se demuestre efectivamente que es, ¿no? Normalmente los problemas matemáticos que no se han solucionado tal, se suele decir, habla de conjetura, ¿no? La conjetura de Poincaré, pues es la conjetura. Bueno, lo prometido es deuda. La semana, ya hace algunos días, lo teníamos preparado, pero no ha sido posible. El día 24 de septiembre fue cuando Michael Atiyah, que es un matemático famoso, aunque de 89 años, pues dijo que había conseguido demostrar la famosa hipótesis de Riemann. Y bueno, todos los periódicos el día 25 se lanzaron a que iba a cobrar $1,000,000, que está para quien resuelva esta hipótesis. Y José Luis lanzó el guante de a ver si explicábamos un poquito qué era la conjetura de Riemann. Os enlazamos, no obstante, aquel día, el día 25, que tuvimos programa, al día siguiente, el 26, que un matemático de la Universidad de Sevilla, Alberto Márquez, en Ciencia en el Boulevard, pues lo iba a explicar. Y para los que estuvierais en Sevilla, al lado de la Alameda de Hércules, pues podía ser un sitio en donde podíais enteraros de este tema. Bueno, pues yo he resumido un poco y he cogido de aquí y de allí. Y bueno, sin anestesia voy a intentar explicaros, sin pizarra, sin diapositiva, un poco pues en qué consiste la hipótesis de Riemann. Os podéis conectar a Ciencia en el Boulevard y en la web y podéis fácilmente también coger las charlas de Alberto, que es muy interesante. Ya no está la última, ya tenéis que estar, está debajo de la del sexo. Es una forma de atraer también al público, ¿no? Tu cuñado sabe más de sexo que tú. Pues debajo de esas es donde está la hipótesis de Riemann, ¿vale? Para que podáis bajarla y verla. Invitaremos algún día, posiblemente, a ver si es posible, a Alberto Márquez, no para que nos hable la hipótesis de Riemann, que espero que quedéis harto ya con lo que yo os voy a explicar, pero sí para que nos hable de los escutoides, espero haberlo dicho bien, ¿vale? Que es un tema muy interesante y que en Ciencia en Boulevard el día 24 van a hablar de ello un biólogo, uno de los padres de este tema. Bueno, ¿quién era Riemann? Bueno, pues nuestros oyentes tienen que conocer a Riemann, porque Riemann era un matemático que, cuando hablamos ya de la famosa frase de Einstein aquí en el programa hace ya algunos años, de cuando decía Einstein que el universo es curvo, pues en realidad nosotros explicamos que lo que se estaba refiriendo era al uso de las geometrías euclidianas, las geometrías curvas. Y Gauss, Bolyai, Lobachevsky y sobre todo Riemann, que fue el que las unificó, es el padre de esta geometría un siglo antes de que Einstein demostrara su famosa teoría de la relatividad general, ¿no? Bueno, pues Riemann, a pesar de su corta vida, murió a los 34, 39 años me parece, bueno, pues se dedicó principalmente a la geometría por un lado, con estas temas de geometría tan interesantes, y por otro lado es muy conocido pues el tema de análisis integrales de Riemann. Bueno, y publicó un único artículo de teoría de números, que es otra parte de las matemáticas, en donde precisamente en este artículo expuso su hipótesis para demostrar otra serie de cosas que explicó en el artículo, ¿no? Bueno, ¿de qué va la hipótesis de Riemann? Pues la hipótesis de Riemann va de primos. Todo el mundo sabe que en una familia, cuanto más primos tengamos, pues los niños están más contentos, porque cuando se reúnen en esas fiestas familiares aburridas, pues tienen más para jugar. Bueno, pues los matemáticos les pasa lo mismo, son como niños, les gusta buscar números primos, como sea. Bueno, los que más ansia tienen son los políticos, ¿no? Que buscan primos como sean cuando hay unas elecciones para que los voten. Bueno, y vosotros también, cualquiera que se dedique a la física cuántica o cualquiera que nos estáis escuchando, estáis todo el día utilizando los números primos. ¿Por qué? Porque el WhatsApp o cualquier sistema de encriptación, las famosas claves públicas y privadas, el RSA, bueno, pues está basado en los números primos, ¿no? Los números primos son muy importantes en general dentro de las matemáticas, resuelven bastantes problemas. ¿Cuál? Eso ya creo que lo hemos contado alguna vez, ¿no? Pero yo puedo poner un compromiso a mis compañeros porque la factorización de un número primo, si decimos que un número está formado, por ejemplo, de dos números primos, yo les pregunto a ellos, ¿seríais capaces en unos segundos, si yo os digo un número, cuáles son los dos números primos de los que están compuestos? Por ejemplo, la niña bonita. ¿Sabéis qué número son? 15. ¿Y cuáles son los primos que están compuestos? Es fácil, ¿no? Hombre, está tirado. El 3 y el 5, claro. Bueno, eso es estupendo. Pero claro, si ahora os digo el 8051, pues ya es también producto de dos primos. Es un poquito más complicado. Ahí más pillado. Bueno, no, estoy seguro que ellos, que son buenos físicos y buena, pueden hacer el resultado, de aquí al final del programa, si se pusieran, serían capaces de sacar los dos números primos a lo mejor. Pero si duplicamos la cifra, 8 cifras, 99.400.891. Oye, pues que ya. Yo tengo calculadora en mi móvil, ¿eh? Pues cuidado. Incluso usando calculadora y ordenador, a medida que vamos subiendo la cifra, esto se convierte en un sistema muy problemático y es muy importante conocer los números primos muy grandes, ¿vale? De hecho, ya en la antigüedad hay muchos matemáticos que se dedicaron a ello. En principio, bueno, Euclides demostró que existían además infinitos números primos y un conocido nuestro, amigo de Lito, Eratóstenes, que has hablado tú alguna vez de él, sobre todo por el tema de de la demostración de que el amigo primero... Amigo en la lejanía, a mí me hubiera gustado conocerlo en persona, pero bueno, bueno. Muy lejano, muy lejano. Bueno, pero tú tanto en la página web como aquí en el programa has hablado de él, de cómo consiguió pues la demostración, aunque no le hicieron mucho caso, de que la Tierra era redonda, en fin, alguna serie de pruebas que se dedicó. Bueno, pues aparte de astrónomo era matemático y sacó la crida de Aristóteles, que lo que hacía era, bueno, pues calcular los números primos menor que 100, por ejemplo, que un número. Y consistía en un tema muy fácil, que es una tablita, ponemos fila los números ordenados del 1 al 10, la segunda fila del 11 al 20, así hasta el 100, por ejemplo, y tenemos una tabla con los 100 primeros números. Bueno, el 1 lo quitamos porque no pinta para nada, pero el primer número que nos encontramos de esa es el 2. Bueno, pues el 2 es primo. Tachamos ahora todos los múltiplos de 2, lo podemos hacer a lo bruto, buscando todos los pares y los tachamos, o alguna idea más feliz, que es que si nos damos cuenta en esta tabla, debajo del 2 están el 12, el 22, tal, con una línea recta tachamos todos los que están debajo. En el 4 hacemos lo mismo, en el 6, en el 8 y en el 10. Pues de una forma muy rápida hemos conseguido quitar todos los números pares. Lo mismo hay que hacer ahora con el siguiente número que nos encontramos, que es el 3, que sigue siendo número porque no es divisible por 2. Bueno, pues con el 3 pasa lo mismo, tenemos que quitar todos los múltiplos de 3. Lo podemos hacer también de idea feliz, que es con una línea oblicua de arriba abajo, de derecha a izquierda, el 3, el 6, el 9, después el 30, otro. Vais viendo que hay unas líneas ahí, si os fijáis bien, que se pueden tasar todos los múltiplos de 3. Lo mismo, como el 4 está tasado, el siguiente número es el 5, así seguimos, ¿no? Y el 5 lo mismo, existen rectas que todos los de abajo se tasan y los del 10 también. El siguiente, el 7, pues el 7 ahora son líneas oblicuas de izquierda a derecha, y de arriba abajo, pues también cogiendo múltiplos de 7, podemos tachar de una forma fácil eso, y si no, pues vamos haciendo los múltiplos que conozcamos. Bien, ya no hace falta seguir, porque a partir del 11 ya van hasta todos los números primos, hasta el 100 prácticamente hecho. Se me ocurre un chascarrillo matemático, que no traigo hoy ninguno, y es, si fueran 120, 1000 o 10.000, ¿hasta dónde podríamos parar para hacer los números primos? Por ejemplo, vamos a poner, a ver si sois capaces, en 10.000. Si hubiéramos que sacar 10.000 números, ¿hasta qué número tendríamos que llegar de números primos o a qué número no sería suficiente hacerlo, ¿vale? Bueno, pues este método de cálculo de números primos, que parece muy simple, y es verdad que es muy simple para números muy pequeños, es un sistema muy costoso si lo implementamos en un ordenador o en el momento que lo tenemos que hacer, por ejemplo, para 10.000. Para 10.000, pues una tabla inmensa, es engorrosa, ¿vale? Bueno, de hecho, los matemáticos crearon una función que llamaron pi de x. Sí, pi, la letra pi, pero como si no el número, sino una función, ¿vale? Que lo que da la función pi de x es el número de primos menores que x. Esa es la función pi de x. Bueno, pues unos años bastante más tarde, o cuando ya estamos, conocemos que Euler, como sabéis, es un gran amante de la serie. Si viviera hoy día, pues Netflix o Movistar lo tendría que contratar seguro, porque el tío manejaba la serie que ni digamos, vamos. Bueno, pues ¿qué hizo Euler? Pues, de hecho, vosotros veis el capítulo 1, el 2, el 3, el n. Bueno, pues esos son los números naturales, una serie. Bueno, pues ahí se le ocurrió, dice, bueno, pues voy a estudiar Los inversos de los números naturales, le dio título a esa serie, ¿no? Los inversos de los números naturales, que son el 1, 1 partido de 2, 1 partido de 3, 1 partido por n. Y dice, pues, la temporada siguiente, con esto me voy a forrar. El 1, los números naturales, los inversos, pero al cuadrado. Después al cubo, a la cuarta, elevado acá, ¿vale? Pues creáis una serie de series, que de eso la serie de 1 partido de n cuadrado, el sumatorio, ya la vimos en la magia de pi, porque resulta que es pi cuadrado partido por 6. Cuando vimos cómo se calculaban hace ya algunos años las cifras de pi, pues era un método que era muy bueno para calcular pi. Bueno, muy bueno. Un poquito lento, pero bueno. Bueno, pues resulta que todas estas series que estamos hablando, dice, bueno, pues esto merece la pena hacer una función. El otro día estuvieron en una función José Luis con Famino y Cansado, y bueno, pues esto le dieron la función. Yo fui al dictador de Manu, pues él le dio, o el que sea, le dio una función que llamó Z la letra griega, y Z de X o de S, vamos a llamar de S, es el sumatorio desde N igual a 1 hasta infinito de 1 partido de N elevado a S, ¿vale? Pues ese sumatorio se llama función Z. Ojo, la función Z, hay mucha función Z en matemática, ¿no? Aunque la más famosa es la de Riemann, que es esta misma que empezó Euler, pero Riemann tuvo la habilidad de decir, pues la vamos a ampliar para los complejos, ¿eh? Vamos a cambiar los actores reales, vamos a cambiar los actores reales y vamos a poner una cosa más para los complejos, ¿no? Imaginario. Vamos a ver con qué pasaría. Vamos a meterlo en imaginario. Vamos a meterlo en imaginario. Muchos de mis amigos dirían, estaba aburrido. Bueno, pues Euler hizo una cosa muy importante, el famoso producto de Euler. Bueno, la función Z que hemos hablado, en general son funciones sumatorias desde n igual a 1 hasta infinito de una función elevada a una potencia. Y en este caso son los números inversos, ¿no? Esta función de Z de Riemann, está hablando de los números inversos. Y se llamó de Riemann por lo que estamos diciendo, porque la consiguió ampliar los números complejos con algunas cosas que hay que decir más, pero bueno, para que os hagáis una idea. ¿Y qué hizo entonces Euler? Pues que demostró el producto de Euler famoso, que lo que hizo fue que esta serie, que parece bonita y tal, pues es igual al producto de los números primos. No exactamente de los números primos tal cual, sino de los números primos puestos de una determinada forma. Es el producto en P, siendo P los números primos, de 1 partido, abro paréntesis para que los veáis bien, 1 menos P elevado a menos S, cierra paréntesis. Y esa sería la función Z de S, pues podría ser este sumatorio y este producto en números primos. Entonces, lo que había conseguido Euler es tener una función en donde estaban todos los números primos. Fijaros que la pi de x que hemos hablado antes, lo que intenta calcular son los números primos menor que x. Bueno, pues hay que saber los números primos. Bueno, pues esta función de alguna forma contiene el producto de todos los números primos, luego puede ser muy útil para el tema. Bueno, pues ocurrió una cosa, y es que la función pi de x es una función súper complicada. Es una función que se llama escalonada, la podéis dibujar por lo menos hasta el número 20 o hasta el número 100, porque lo único que va diciendo es, para el 2, ¿cuántos números primos hay? 1, para el 3, 2, bueno, pues vamos pintando cuántos números primos hay para cada número que va saliendo, ¿vale? Bueno, pues es una función, como digo, muy complicada. ¿Y qué hacen los matemáticos cuando tienen una función muy complicada? Pues dice, bueno, pues vamos a buscar una más fácil y estudiamos la fácil, y luego ya veremos cómo la acercamos o la aproximamos, ¿no? Bueno, pues esa función, por ejemplo, Gauss, cuando Gauss dice vamos a buscar una función más fácil, dice, pues metemos el neperiano, ¿no? Claro, no podemos subir esta escalera, le metemos el neperiano y vamos como una moto. Lo único que tenemos cuidado de no caernos, porque podemos cometer errores. Y entonces Gauss dijo que una buena aproximación podía ser x partido logaritmo neperiano de x. Bueno, pero no era suficiente. El mismo Gauss u otros dicen, bueno, pues vamos a mejorar con otra función fácil, pero un poquito más cercana. Pues entonces metemos integrales, integral logarítmica. Pues ya vamos ahí complicando más el tema. Bueno, ¿dónde entra la hipótesis de Riemann? La hipótesis de Riemann entra porque los matemáticos les gustan aproximar las cosas. Claro, el igual que ponemos nosotros, una función es igual a otra, pues vemos que es igual, pero cuando queremos poner que es parecida, ponemos como un igual, como unas curvitas, como si estuvieran bailando la danza del vientre de las dos iguales, y lo que quiere decir que es parecido. Pero como esto no le gusta a los matemáticos, siempre quieren que sea igual. Y Riemann fue uno de los que buscó esa igualdad, porque cuando una función es difícil, decimos que es igual a una función fácil más un error, que es el error que cometemos, que cuando yo estudiaba lo llamábamos el horror, porque siempre caía en el examen estudiar o minimizar el error, y eso eran 4 o 5 horas mínimo solo para esa parte de la pregunta. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que la hipótesis de Riemann es válida para demostrar esa igualdad de que la función pi de x es igual a un chorizo, a unas cosas con integrales, a una serie de cosas, más lo que llamamos este error. Es, bueno, pues si la hipótesis de Riemann es fácil, pues es fácil de calcular todo esto. Bueno, hay que calcular los ceros de la función. ¿Qué dice la hipótesis de Riemann? Y ahora os voy a ayudar, porque ahora es cuando tenéis que estar atentos de verdad para entenderlo. La hipótesis de Riemann dice que los ceros no triviales de la función z de Riemann están todos en la recta x igual a 1/2 en el plano complejo. Pues eso es lo que dice la hipótesis de Riemann. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los ceros... ¿Qué? Por favor, si lo repito, sí, sí, me vaya el tiempo, pero bueno, lo repetimos. La hipótesis de Riemann dice que los ceros de la función z de Riemann no triviales están en la recta x igual a 1/2 de los números complejos. Es decir, ahora voy a explicar qué quiere decir cada cosa. Bueno, para empezar, un cero de una función, ¿sabéis lo que es? Los ceros son los terroristas de las funciones, que cuando se mete el número en la función hace ¡pum!, explota todo el chorizo que hay, cero. Se queda en nada, ¿vale? Esos son los ceros de la función. ¿Qué es un cero trivial? Pues un cero trivial es, según los matemáticos, igual a cero. Porque todo por cero es cero, ¿no? Ese es muy fácil. Pero un cero trivial para los matemáticos son los que, al menos el que ha estudiado primero de matemática o el que sabe matemática, con más o menos trabajo es capaz de demostrar que esos números son cero. Si metemos a un físico, pues también con mucho trabajo y tal consigue. Ahora, el resto de los humanos ve que es un cero trivial, tiene su migajita y cree que trivial es un juego de mesa con el que hacemos preguntas, ¿vale? Porque hay veces que ver eso es complicado. De eso, Euler fue el que demostró estos ceros triviales, que son los números negativos pares, menos 2, menos 4 y tal, y en números reales, que fue donde lo hizo Euler, pues consiguió demostrar estos ceros. Pero el resto de ceros que decía este hombre que estaban en esta función son los números complejos cuya parte real es 1/2. Es decir, es 1/2 y la parte imaginaria por la que sea, no sé qué, por i. Y entonces estos son los ceros en donde deben de encontrarse todos los ceros. Bien, pues, ¿qué es lo que hay que demostrar? Pues hay que demostrar esta hipótesis para que temas muy importantes que además están usando y que están dando unos resultados estupendos. Fijaros el tema como es. Es decir, la hipótesis tiene que ser cierta. Bueno, pues este hombre, Michael Antinon, Makinan Atiya, es el que ha dicho que ha demostrado la hipótesis, y ya voy a terminar. Bueno, primero la intentó demostrar un nigeriano hace 3 o 4 años, pero lo que demostró fue cómo encontrar más cero, algunas cosas, utilidades que encontró, pero se llegó a demostrar que no era una demostración, porque en realidad, fijaros, hay que demostrar que ningún cero se encuentra fuera de esa recta, es decir, que no existe otro número complejo en otro sitio que sea solución a esta ecuación, ¿vale?, a esta fórmula. Bueno, pues parece ser que lo que ha descubierto o lo que ha demostrado Atiya, él dio una charla, estuvo un tiempo hablando ahí, divagando, y después la diapositiva en la que presentó la demostración fue simplemente una diapositiva. La demostración, bueno, pues la basa en una función, la función TODD, y lo hace por reducción al absurdo, suponiendo que la hipótesis de Riemann, bueno, pues fuera falsa, es decir, podemos encontrar un número, aunque no lo sepamos, fuera de esta recta, pues dice que entra en contradicción con una función TODD, con una serie de propiedades que, bueno, pues parece un poco que no está claro todavía si eso va a llegar a concluir que ha demostrado la hipótesis de Riemann, porque ha trasladado un poco el problema a la función TODD, que bueno, que alguien la ha definido por ahí. O sea, que el millón todavía no lo tiene claro. Efectivamente, todos los que estéis interesados en sacar la hipótesis de Riemann todavía están estudiando. Tener esperanzas, porque hecho, todavía no está demostrado 100%, ¿no? Efectivamente. No, bueno, ahora mismo están, porque este hombre además tiene 89 años, no ha publicado en ninguna revista el artículo. Ahora ya lo ha tenido que publicar para que lo investiguen los matemáticos. Bueno, hay unas ciertas dudas de por qué no ha avanzado el tema, aunque no sea una revista, subiéndolo a una web que hay de matemáticos, que los matemáticos lo estudien y lo consulten. Entonces, bueno, para ya se está haciendo el ruso. De tal forma, para que den el premio, tiene que pasar un tiempo. Primero, demostrar que es verdad, que durante 2 años no sé qué, o sea, que esto no es fácil. Fijaros, Hilbert, que fue un matemático del siglo pasado, en 1900 dijo 23 problemas matemáticos o conjeturas que había que resolver durante el siglo, y entre ellos estaba la hipótesis de Riemann, y en el año 2000 justo el Instituto Matemático Clay de la Universidad de Cambridge de Massachusetts escogió 7 problemas, entre ellos la hipótesis de Riemann, y les dio los dotó de $1,000,000 para quien lo resolviera. Ya se ha resuelto uno, la conjetura de Poincaré, que también estaba en los problemas de Hilbert, y este, si se resuelve, pues entonces perdéis $1,000,000, o si no, pues tenéis la posibilidad de... Pero tenéis otros 5 problemas que podéis todavía resolver, ¿vale? ¿5 millones? 5 millones podéis sacar con los problemas. Lo que pasa es que los problemas, si queréis alguna vez os lo cuento así por encima, pero son todavía más difíciles que la hipótesis de Riemann. Pero por 5 millones merece la pena meterle mano. Igual que yo que escucho Hilbert y se me ponen los pelos como escarpia. Los espacios de Hilbert que lo habéis estudiado vosotros, anda una que pagué. Qué miedo. Que digo yo que por 5 millones que merece la pena, pero que por algo menos de dinero también podremos comprar instrumentos ópticos, que también nos merece mucho la pena. Y aquí el señor Espipo nos va a seguir explicando. Pues muy bien, ya tenemos aquí la hipótesis de Riemann, muy interesante. Lo que pasa es que, como tú dices, Agustín, sin una pizarrita, sin algo delante, es pues bastante complicado. Bueno, pero espero que os hayáis enterado, que os pique el gusanillo, que os bajéis o miréis la charla que da Alberto, porque la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, yo creo que sí, porque hemos estado siguiendo, los que sabemos un poquitín del tema, que hemos estudiado matemáticas, pues... Se nos vienen a la mente muchas cosas de las que hemos estudiado. Claro, y se demás, recuerdan. Y se recuerdan. Euler, que por cierto, no sé por qué se dice Euler, pero bueno. Sí, porque después decimos el número E, claro. No decimos número O. No, decimos número E porque es una E. Pero nadie dice Freud. ¿Tú has dicho alguna vez Freud? No, nunca. ¿Qué dices? Nunca. ¿Qué dices? Freud. Entonces es Euler. Euler. Ya, Euler, tiene, ¿vale? Tiene razón. ¿O no? Es alemán y ruso. Bueno, vivió mucho tiempo en Rusia. Muy bien, pues lo siguiente es el capítulo, la entrega número 4 de la ciencia de la luz, que lo vamos a dividir como otras semanas en dos partes. Este capítulo se llama Lentes e instrumentos ópticos. Es un tema muy, muy interesante. Vamos a dividir lo primero lo que son lentes y el próximo día empezaremos con instrumentos ópticos, empezando por el más importante de todos, que es el ojo humano. Bien, pues se tiene en referencia de la utilización de vidrios para la observación visual desde el siglo ya XIII, aunque fue ya en el siglo XVI cuando se generalizó el uso de lentes, lo que llamamos hoy en día gafas, ¿no? Para poder ver la gente que tiene algún defecto. Estas lentes se pueden considerar como elementos constitutivos fundamentales de cualquier instrumento óptico, una lente. En el tema anterior vimos espejos, pero que también se utilizan muchísimo para instrumentos ópticos, pero la lente, digamos que es el rey de los instrumentos ópticos. Tenemos microscopio, telescopio, lupas, cámaras fotográficas, proyectores, espectroscopios, las propias gafas, prismáticos, etcétera, ¿no? Están todos formados por lentes y tienen en común esto, el que están constituidos por lente y el estudio del presente capítulo y de mi intervención de hoy. Un sistema óptico está constituido por dos superficies, normalmente son las dos esféricas, aunque alguna vez puede ser que alguna esté plana y la otra esférica, pero normalmente son las dos esféricas. Dentro de esa lente es un vidrio, tiene un índice de refracción y normalmente afuera pues tenemos otro. Si mientras que trabajemos con aire, pues la entrada y la salida será el N del aire, el índice de refracción, y dentro pues tendremos el N del vidrio, que puede tener uno o puede tener varios, porque sabéis que pueden tener capas, ¿no? Tiene dos curvaturas, por un lado y por otro, que ahora veremos de los distintos tipos que puede ser, y la línea que une el centro de curvatura de ambas superficies es lo que llamamos eje óptico. Siempre que estemos... Cerca del eje óptico y que la lente no sea demasiado gruesa, la que llamamos lentes delgadas, pues estamos en el dominio que llamamos en física el dominio paraxial, en el cual es una cosa teórica, ¿vale? Que la imagen de un punto es un punto, la imagen de un plano es un plano y todo funciona perfectamente. Cuando te alejas un poquito de la zona paraxial, ya empiezan los defectos, las aberraciones y demás, como veremos a continuación. Bien, pues tenemos para manejar este tipo de lentes, pues tenemos una serie de fórmulas más o menos complicadas. Lo que yo quiero contaros aquí es que el numerito fundamental es la distancia focal que tiene, que si la lente está bien construida y tenemos aire o el mismo elemento por ambos lados de la lente, pues está a la misma distancia, la distancia focal objeto y la distancia focal imagen, ¿vale? Y eso se mide en metros, normalmente en metros, ¿de acuerdo? De manera que una imagen, que la forma a través de la lente, se forma en el foco de la imagen. Y como sabéis que de la semana pasada comentamos que los rayos de luz son reversibles, si ponemos una imagen donde estaba la imagen, pues la formaremos justamente donde estaba el objeto, ¿no? Es reversible. Esta distancia focal, cuando la invertimos, es decir, uno partido por esa distancia focal, tenemos lo que llamamos una dioptría, que todos conocemos porque todo el mundo nos regulamos la vista con dioptría. La dioptría es uno partido por la distancia focal de la lente y se mide en uno partido por metros, ¿de acuerdo? Bien, pues es lo que nos da la potencia. Tenemos la distancia focal y la potencia de esa lente. Bien, pues una vez que tenemos la distancia de la lente, si tenemos lentes convergentes o divergentes, ahora veremos cómo funciona el tema del trazado de rayo, pues esa distancia focal nos dará qué aumento y qué posición tiene, y si la imagen es real, si es invertida, si es más grande o más chica que la original, ¿vale? Bien, pues tenemos fundamentalmente dos tipos de lentes en este sentido, las convergentes y las divergentes. Si tenemos un sistema ideal con su eje óptico, las dos superficies iguales, la distancia focal por delante y por detrás de la lente la misma, ¿vale? La misma, bien construida, pues entonces cuando tenemos una imagen de que vienen rayos paralelos, que se supone que vienen del infinito, todas se focalizan en un solo punto, ¿vale? Sin ninguna aberración. Y todo plano que hay delante se forma en un plano. La imagen de plano es un plano, la imagen de un punto es un punto, ¿vale? Como ideal. Eso sería una lente convergente. Todas las imágenes, todos los rayos que vienen paralelos al eje óptico convergen en un punto que es el foco, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con las lentes divergentes? Las lentes divergentes, lo que ocurre es que todos los que vienen paralelos del infinito, vienen paralelos al eje óptico, cuando pasan a través de la lente, divergen, ¿vale? Si prolongamos los rayos hacia adelante, parecen que todos divergen de un mismo punto que se llama, en este caso, el foco. Entonces aquí la imagen va a ser formada por rayos, sino por prolongación de rayos, lo que llamábamos la semana pasada una imagen virtual. Bien, después de esto hay pues todo tipo de curvaturas. Tenemos lente biconvexa, dos curvas, plana convexa, de menisco convexo, o sea que son las dos curvaturas hacia el mismo lado. En las divergentes también bicóncava, plano cóncava y menisco cóncavo. Hay de todo tipo de lentes. Aquí lo más importante es que el saber que la lente es convergente o divergente depende del medio. Normalmente el medio que tenemos nosotros, todas nuestras lentes, incluso nuestros aparatos ópticos y telescopios, es el aire. Vamos, tenemos una lente, viene la luz por el aire, se pasa por la lente y sigue por el aire. Pero ¿qué pasaría si fuera otro medio? Por ejemplo, las intraoculares no están en aire, están en líquido, ¿vale? Entonces, puede pasar que ¿qué pasaría si una persona con gafas mira con sus gafas dentro del agua? ¿Seguiría viendo igual? No vería igual, ¿verdad? Porque no vería igual, porque igual el medio en el que está sumergido es más refractor, tiene índice superior al propio lente. Entonces, esa lente convergente se convierte en divergente, porque el N de dentro de la lente es más pequeño que el N de fuera, ¿vale? Entonces ahí hay un cambio. Entonces, siempre que sea aire, pues todas estas cosas funcionan, pero en cuanto hay líquidos y otros medios, ya no funcionan igual. De hecho, las dioptrías, por ejemplo, son distintas en las lentillas que... Correcto, las lentillas, como va a pegar al ojo, y sobre todo las lentes intraoculares cuando te operan y tal, no tienen nada que ver con las que te ponen fuera, porque van sumergidas en un líquido, ahí la refracción se comporta completamente diferente. Sí, perdón, quería decir las intraoculares. Las intraoculares. Y tenemos también pues otro tipo de lentes, que son las convexas, plano convexas, cóncavas, pero hay unas que son cilíndricas, ¿vale? Las cilíndricas, que es un cilindro, cortarlo y darle algún tipo de forma, son las que corrigen las tipos de con los astigmatismos y demás, ¿vale? Por arriba y por abajo tienen distinto grosor, son lentes que son esféricas, no, en las esféricas y en la rota, estas serían cilíndricas, ¿vale? Después, ¿cómo trazamos los rayos? Pues los rayos se trazan muy fácil. Hay que suponer, cuando tenemos esta óptica paraxial, todo perfecto, la imagen de un punto es un punto, etcétera, etcétera, pues cogemos la imagen, lanzamos un rayo imaginario hacia la lente, paralelo al eje óptico, sale por el foco y lanzamos uno que pase por el foco, cuando llega a la lente sale paralelo, o lanzamos uno por el centro de la lente y no se desvía. Total, que con dos rayitos que hagamos de ese objeto, ¿vale?, podemos ya formar la imagen, y en las lentes convergentes, por ejemplo, sería real, formada por rayos, pero invertida, sería boca abajo, ¿vale? Sería real invertida. Depende de si está por detrás del foco o por delante de foco. Si estuviera por delante de foco, es decir, entre foco y lente, pues tendríamos una imagen virtual y además más grande, que sería una lupa. Realmente, una lupa tú no la pones cerca del ojo, la pones cerca de la cosa que quieres ver para que esté ese objeto entre el foco y la lente. Entonces lo ves más grande y lo ves virtual. En las convergentes pasa igual, pasa que como se forma delante, porque es por prolongación de rayo, la imagen sería virtual, siempre más pequeña, pero en este caso sería derecha. ¿Qué pasa cuando asociamos lentes? Pues cuando asociamos lente, tiene que una lente, otra lente, otra lente, pues tenemos que el foco de una, el foco de imagen de una, tiene que ser el foco objeto de la siguiente, para que poder enfocar los dos. Y así, si fueran más lentes, pues serían un tren de lentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos más de una lente, lo que tenemos ya es un sistema óptico que es un instrumento óptico, que ya hablaremos en el próximo día, ¿vale? ¿Qué pasa con las lentes y las aberraciones? Pues tenemos dos tipos. Primero, los sistemas ópticos. Ya te digo que en teoría, cuando hacemos números los físicos, hablamos de óptica paraxial y todo funciona bien, pero en realidad no estamos en paraxial, hay ángulos más grandes de los que teníamos que tener, las superficies no son perfectas, el índice de refracción a lo largo de una lente tampoco es perfecto y demás, y entonces tenemos aberraciones geométricas. Aparece el coma y aparecen otras muchas. Y otra aberración que aparece, que es la cromática, es porque la luz que nosotros vemos normalmente es luz blanca, y sabéis que la luz blanca, cuando pasa por un medio refractor, se descompone, y entonces si la lente no está corregida adecuadamente, con recubrimientos y con grupos de lente, pues se divide en colores y aparecen halos y aparecen colores donde no debía de haber, y esa sería la aberración cromática. Muy bien, una vez aquí, el próximo paso ya serían los instrumentos ópticos, que empezaremos con el más sencillo que hay y más importante, que es el ojo humano, y a partir de ahí haremos microscopio, telescopios y proyectores y demás, que eso ya sería forma parte del tema de la próxima semana. Así que por ahora terminamos, y ahora creo que nos vamos directamente a unos friki series, me parece, don Luis. Friki series, ¿lo tenemos ahí? Aquí estamos buscándolo, ¿no? Está ya conectando. Hola amigos, esto es Friki Series. El rinconcito donde recordamos viejas series de televisión de ciencia ficción. Bien, ¿recordáis la serie de la semana pasada? Vamos a resolverla. Seguro que habéis dado con ella, aunque solo he tenido dos respuestas. Una es de Lito, que está hecho un verdadero friki, y la otra es de Serpiente, que va por el buen camino. Esta era la música. Se trata de V, Los Visitantes, una serie americana original del año 1983, en la que se nos cuenta que unos extraterrestres humanoides llegan a la Tierra procedentes del cuarto planeta de la estrella Sirio, En un principio parece que son amigables y ofrecen su tecnología a cambio de ciertos productos químicos que necesitan. Sin embargo, no todo es oro y tienen unas intenciones ocultas que, cuando son descubiertas, originan un movimiento de resistencia en la Tierra y, evidentemente, una guerra de liberación. La serie constó de 3 temporadas, aunque un tanto peculiares, porque en la primera temporada fueron 2 episodios, la segunda temporada fueron 3 episodios y la tercera temporada fueron 19 episodios. La cortaron de forma un tanto abrupta, porque de hecho no se lo esperaban, porque tuvo bastante éxito en todo el mundo. Hicieron un remake en el año 2009 para adaptar la serie a nuestro tiempo. Enhorabuena a Lito y a Serpiente, que han dado con la serie en cuestión, y vamos a seguir ahora con la serie de esta semana. ¿Recordáis la musiquita? Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. Bien, aunque ya tengo algunos acertantes, no dejo de reconocer que la serie en cuestión tiene miga. Así que la próxima serie no va a ser tan difícil. Seguro, seguro, seguro que la voy a acertar también de forma muy facilita. Ahí va la siguiente. ¿Qué? Esta suena, ¿eh? Y bastante. Bueno, ya sabéis, las respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es, y espero que participéis todos. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí tenemos... Oye, la musiquita no la suena mucho, pero engaña un poquito, ¿eh? Engaña un poco. Unos poquitos. Vamos, es que tiene que ser pocos segundos para que le des un poquito al coco y a la investigación. Aquí estamos, tenemos que hacer cosas de trabajo de investigación. Bueno, pues terminada sección, friki serie, aquí queda lanzada la solución de una, lanzada la siguiente, una que llevamos en marcha a mitad, y ahora nos tenemos nuestra sección de arqueoastronomía, porque vosotros sabéis que no son ovnis, pero son ovnis. ¿Verdad, Alejandro? Que según la teoría de los antiguos astronautas, todo eso que hicieron fueron ovnis todo. Seguramente. En serio, venga, tenemos nuestra sección de arqueoastronomía de Egipto. Cuando quieras, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, voy a aburrir hoy un poquito, voy a durar poco para intentar que le dé tiempo a Lito, porque esto tiene mucha mandanga y es la sección de cosmogonía egipcia, ¿vale? Esto es un poco aburrido. O sea, el origen del mundo según ellos, digamos. La creación, ¿no?, del universo según las distintas... Hay muchas, entonces tampoco vamos a entrar en detalle a todas. Utilizan divinidades muy complejas en la creación del universo. También utilizan los mitos, igual que todo inicio de la religión. Como dijimos en el anterior programa, su fundamento de toda la sociedad va en base a la religión. Como sabemos, el faraón es el dios viviente en la tierra y su preocupación máxima es que, una vez muerto, se convierta en un dios, ¿vale? Para eso se utilizan las pirámides, no como máquinas de resurrección, sino simbólicamente para que se una con sus antiguos ancestros, otros faraones en el cielo. Una pullita para Stargate, ¿eh? Puerta al cielo. La serie Stargate. Bueno, esa película, si os acordáis, está basada también en temas de Egipto. Por eso, que eran máquinas de resurrección. Eran cosas de Egipto también, la puerta. Claro. Bueno, más bien puertas estelares para transportarse a las estrellas, que hay mejor vosotros que yo. Ahora veremos por encima un poco algunas de ellas donde, en teoría, iban los dioses egipcios, los faraones. Las distintas subfuentes que se utilizan los expertos arqueoastrónomos, arqueólogos y egiptólogos para deducir estos temas son los papiros, los textos de las pirámides, los textos que hay en los sarcófagos, la orientación de los monumentos, que eso efectivamente también podremos hablar en otro momento, y las crónicas de los historiadores griegos. La unión que hay entre los egipcios y la astronomía, o lo que podíamos hablar de su, en una primera fase de su astronomía, es que era, aunque estaba muy difundida, no estaba muy avanzada. No se puede opinar otra cosa, pues, dado que no nos han llegado los suficientes textos, pero sabiendo lo que nos ha llegado de las matemáticas, a través de ellos, no podían avanzar mucho si su matemática no era avanzada, eso era lógico. Hablamos en el anterior programa que todas sus observaciones eran a simple vista, no tenían instrumentos. Los instrumentos que utilizaban eran más bien de posicionamiento de sus monumentos, de orientación respecto a lo que ellos querían hacer para que luego se vieran las cosas. Bueno, vamos a hablar de las distintas cosmogonías. Podemos hablar en principio de tres más fuertes, dependiendo de allá del templo o de la ciudad donde era más utilizada. Podemos hablar de la cosmogonía heliopolitana, de la hermepolitana y de la que utilizada en Menfis. Tres de ellas, aunque había más, ¿vale? Básicamente, en la creación del universo para los egipcios, podemos buscar también algún parecido en el tema de la Biblia u otro tipo de religiones, ¿eh? Date cuenta que... alguno lo podría encontrar. Uh-huh. De hecho, el primer faraón monoteísta, es decir, la primera religión monoteísta no fue la cristiana, de hecho fue una egipcia, Atón es el disco solar, es la representación del faraón en el disco solar. Amón, ¿no? Amón-Ra es parecido. Sí, no. Esos son dioses. En realidad, Egipto, el faraón era... se me ha ido de la lengua. Fue uno que lo cambió de mundo. Era el padre de Tutankamón. Amenhotep, no sé qué número. Pero en realidad era conocido por... Tenía las figuras así de la nariz... muy alargada, los cuerpos... Ahora mismo no me acuerdo de ese faraón. Según vaya hablando, me viene. Esto ya son las neuronas de la cincuentona. Bueno, en el principio, para los egipcios, al principio lo que había era lo que ellos llamaban el Num, un mar primordial. Si os fijáis, en la teoría de la evolución se habla de que la vida surge del mar, ¿no? Bueno, pues para ellos el principio, que ellos lo llamaban el Num, de ahí nació... ese Nun era de extensión infinita, en teoría para ellos, y englobaba todo el universo. Me está viniendo a la cabeza Imhotep. Imhotep era un arquitecto de un faraón. Pero termina en algo de esto, ya no me saldrá. Bueno, de ese océano primordial surgió Ra, que como sabéis, Ra representa muchas divinidades suyas tienen relación con las estrellas. En este caso sería el Sol. El sol también es llamado Atum, pero es el sol del crepúsculo, el que se pone, no el sol del cuando nace, ese se llama Ra. Bueno, pues de Ra surgieron las primeras divinidades, ¿vale? Del sol y de ese océano primordial. Tengo que emplear como ellos lo llamaban, ¿vale? Aunque no nos suene, porque nosotros en teoría somos más de astronomía, ¿no? Las primeras divinidades se llamaban Tefnut, que era el vacío, Shu, el aire o soplo vital. Si os fijáis, no solamente esto tiene relación con la religión, sino con la filosofía, los primeros cuatro elementos que hablan los primeros filósofos. Aristóteles. Por ejemplo, aire, vacío. De la unión de Shu y Tefnut, no voy a hablar de qué tipo de uniones hacían, porque hay cuentos donde hablan ahí un poco obscenas, son las relaciones, no procede, o si no otro día pues hablamos. Nació Geb, que es la tierra, ya tenemos, fíjate, el vacío, el aire, la tierra, se parece a los cuatro elementos, ¿verdad? También nació Nut, que esto es muy importante porque si os fijáis en la foto que os he pasado y habéis subido a Instagram. Sí, en Instagram hemos subido. Que la podemos ver, esa es la representación que hay en un papiro, se llama el papiro de Genfit. Ahí podéis ver la representación de Nut, que es la bóveda celeste, en el dibujo, si lo tenéis ahí, lo podéis ver. Está sostenida por Shu, que es el aire, y debajo, tumbada, está Geb, que es la Tierra. Y desde la Tierra, como veis, se ve toda la bóveda celeste. No está dentro del cuerpo de Nut, pero ahí estarían las estrellas. Todas las estrellas del firmamento. Esto es según un tipo de cosmogonía, la heliopolitana, ¿ok? De la unión de Geb y Nub, es decir, de la Tierra y de la bóveda celeste, nacen lo que ya no sonarán para las estrellas, Osiris y Set. Son dos hermanos, ¿vale? Con sus respectivas esposas. La esposa de Osiris es Isis y la esposa de Set, Neftis. La representación de Osiris es en la constelación de Orión. De eso vosotros sabéis más. A todas estas se le llama la Eneada. O sea, nueve son. Ra, Tefnub, Shu, Geb, Nut, Osiris, Set, Isis y Neftis. Son nueve. Son nueve divinidades. Para ellos, para esta, para la Leopolitana, esta era la, las nividades que crearon el universo. ¿De acuerdo? Osiris, ampliando un poquito sobre Osiris, es quien gobierna Egipto, quien enseña a las personas a cultivar la tierra, saca las primeras leyes, todo eso desde su punto de vista. ¿Por qué era importante mantener, digamos, esta forma de creer a las personas, a la población egipcia? Porque si realmente luego se veía que el faraón no se, no era, por así decirlo, inmortal, pues entonces todo se venía abajo. Había que mantener, por eso duraron tantos milenios, porque creían firmemente en esa forma de estática de religión. Entonces, eso que creaba un estado muy poderoso. Como creían firmemente en ello, pues se dedicaban eso, ciegamente, a la construcción de las pirámides para que su soberano, el faraón, se reencarnase en Dios en el cielo. Es decir, no eran esclavos, lo que hablamos en otro programa, en los constructores, los que participaron en la construcción de las pirámides, sino eran creyentes, trabajadores creyentes cualificados. Y cualificados. Y ya veremos de la cerveza, no es la de Pirri de aquí abajo, pero también hacían la cerveza de una manera distinta. Osiris, se dice de Osiris que viajó por Europa, por la India, por Etiopía, y en esos países se han llegado a construir algún monumento en agradecimiento a sus servicios. Osiris fue asesinado por su hermano Set. Lo partió en 14 trozos. Vaya. De aquí se ve una posible semejanza, según los expertos, con en el medio mes lunar, ¿vale? La esposa, Isis, junto a su hermano Neftis, se encargaron de buscar por todo Egipto los 14 trozos. Los encontró, los unió a través de vendas, como si hizo una momia, y a través de rituales de encantamiento le dio vida para una noche solo, donde fornicaron, se supone, y de ahí, pues imagináis que salió de la unión de Isis y Osiris, pues nació el señor del cielo, que es Horus. Lo que vimos en el otro programa, que está representado con un halcón o un hombre, con un humano con cabeza de halcón. Ese es Horus. Es el señor del cielo. De esa manera, Horus, bueno, Horus luego vengó a su padre, asesinando a Set, que es el hermano. Ah, el que, claro. Eso es lo que puedo decir. Le tenía un poquito de ganas. Eso en cuanto a la cosmogonía heliopolitana. Luego la otra, hay otra que es la hermopolitana. También base del mismo principio, parte del mismo principio, del Num. Un mar primordial, un océano primordial, que es infinito. Aquí ellos ya varían y lo que dicen es que sale una isla, ¿eh? En esa isla hay cuatro parejas de divinidades, ya no son la Eneada, sino esto se llama Ogdoada. Repito, Ogdoada, es decir, cuatro parejas, ocho, ¿no? Son cuatro parejas de serpientes macho y cuatro ranas hembra. Fíjate, esto ya lo complican, ¿eh? Joder, zoofilia ya, tira. Vale, estas cuatro parejas las vamos a enumerar rápidamente. Num, de aquí al universo Marvel hay un solo paso, vamos. Num y Naunet son las aguas primogenias, como hemos dicho. Kek y Kehet, las tinieblas. Het y Hehet, tiempo indefinido. Eimet y Menet, los inconocibles. Todo esto, estas cuatro parejas, generaron un huevo cósmico, es verdad, y de ahí nació el sol. Ahora vas y lo cascas. Y la última, la menfitana, de la ciudad de Menfis, parte donde jugaba Gasol. Parte del dios creador del universo, también llamado como Pat, y 8 divinidades. Fíjate, cada vez hay más, ¿vale? Crean el universo, el pensamiento, la palabra, y todo esto está según en una piedra de Savaka de la 25 dinastía que está en el Museo Británico. Yo creo que con esto creo que terminar. Bueno, voy a terminar solamente semejando las divinidades con algunas constelaciones. Por ejemplo, hemos dicho que Osiris y Isis están, digamos, representados en Sirio y Orión. Ra es el dios solar, Sol. Atum, el sol poniente. Atum, que me lo decías tú, o Atum, el disco solar. Tot con la luna. Y Horus, el señor del cielo. Y ya con esto, para el próximo día, pues mi pretensión es hablar de la Gran Pirámide y las estrellas, su relación con ellas. Bueno, amigos, pues con la intervención de Alejandro terminamos. No nos queda tiempo para nos más. Nos ha quedado la intervención del Lito, pero para la semana que viene prometemos que será el primero, evidentemente. Vale. Y nada, os recordamos que podéis contactar con nosotros en nuestra página web, www.aamagallanes.es. En el correo electrónico contacto@amagallanes.es, por ejemplo, en la página web tenéis todas las formas de contactar, en el Facebook, en Twitter, en Instagram y nada, nos vemos la semana que viene y esperamos que os haya gustado el programa. Hasta la semana que viene. Buenas noches.